tiene que ser pelea siempre. Desde que nace hasta que muere. El que lleve el no, para mí es un hipócrita. Desde los 15 años hasta los 29 y medio. Luego creo que te pueden llamar como quieras, pero no, no hace música punk, porque el punk tiene que ser velocidad. Es mala hostia, sabes de lo que va escorbuto. O sea, no es necesario escribir mucho escorbuto para saber quién es escorbuto. Con un par de temas, sabes de lo que va escorbuto y quién es, o quiénes son, o quiénes eran.